¿De qué te crees que soy? ¿De qué estoy hecho? De trozos de metal, de duro pedernal, de mármol negro. Que no me crees capaz siquiera de llorar si estoy sufriendo. Y que en cuestión de amor yo tengo el corazón de puro hierro. Tu amor llegó hasta mí tan de repente. Tu piel rozó mi piel y fui como un papel en tu torrente. ¿Con qué derecho tú llenaste de inquietud mis pensamientos, dejándome esa sed que no puedo saciar con otros besos? Tus mentiras duelen, tu desdén me araña, tu traición me mata. Y me desespero callando el silencio sin decirte nada. Cuando es tan sencillo curarme de golpe con un juramento. Decir, amor lo siento. Con tus golpes tiemblo, si me insultas sufro, si me hieres sangro. Y no te das cuenta que tu indiferencia me está haciendo daño. Sin hacerme caso con mis sentimientos, tú sigues jugando. Y yo te sigo amando. Tus mentiras duelen, tu desdén me araña, tu traición me mata. Y me desespero callando en silencio, sin decirte nada. Cuando es tan sencillo curarme de golpe con un juramento. Decir, amor no siento. Hacer hoy y siempre, siempre. ¡Niño! Solo con la mirada me daba cuenta que mi amor a ti no te importaba. Y ya ves cómo he sufrido yo. Me siento tan distinto hoy. Mi amor ya tiene dueña. Hoy me toca reír. Oye amor, con sentimiento, Dios. No dejo de pensar que otro día más y seguir esperando. Con solo imaginar que en otro brazo estás, no puedo soportarlo. Disfrutarán de ti lo que yo te enseñé cuando eras una niña. Yo te di madurez, jamás te lastimé, siempre quise cuidarte. El tiempo que pasamos sé que nunca podrás olvidarlo. Ni tampoco las cosas más bonitas que te enseñé a amar. El tiempo que pasamos sé que nunca podrás olvidarlo. Ni tampoco las cosas más bonitas que te enseñé a amar.